noches, otra edición de Summertime, 20 minutos de jazz. Entre nuestras hermosas versiones de Summertime, hoy nos tocó una versión de una africana, Angelique Kidjo. Quiero ver quién me desafía. De todos los que están acá intelectuales, a ver cómo se pronuncia. Que nació en Benín, tuvo 4 veces nominada a los premios Grammy. Está reconocida por su creatividad en sus videos musicales. Y habla 4 idiomas esta mujer: Fon, francés, yoruba e inglés. Y canta en esos 4 idiomas. No sé cómo hace. No es una mujer tan grande, ¿eh? Es joven. Sus mayores influencias están dentro del afropop, Caribbean soul, congolés, rumba, todas versiones dentro de África, jazz, gospel y estilos latinos. Así que esta versión tan diferente de lo que venimos escuchando realmente de Summertime fue por Angelique Kidjo. Si alguien sabe francés y quiere más de que llamarnos y decirnos cómo se pronuncia, seremos abiertos a escuchar y aprender a hablar varios idiomas nosotros. Oportunidad, amigos, estamos a previas días nada más del Festival Internacional de Jazz del Bolsón. Vuelve la 13ª edición del 15 al 17 de diciembre. Cuento que tenemos unas visitas así interesantes, ¿eh? Va a estar piola porque además va a ser al aire libre en Plaza Pagano. Todos los conciertos van a ser gratuitos. Va a haber clínicas y masterclass en la Casa del Bicentenario. Y tenemos así como una variedad de visitas que va a estar muy ricas, digamos, ¿no? Así que hoy vamos a charlar del Festival de Jazz, vamos a contar quiénes son los que vienen y vamos a poner algunos de los temas como para que conozcan algunos de los músicos que nos acompañan. El festival empieza el viernes 15 con nuestra querida banda de vientos del 814, que ya todos conocen. Por suerte van a hacer la apertura ellos. Después va a estar la Fundación Cultural Patagonia. No sé. Bueno, la Fundación Cultural Patagonia, les cuento, para el que no conoce, no sé si ustedes lo conocen, chicos, pero es de Roca, forma parte del IUPA, Instituto Universitario Patagónico de Arte. Es una ciudad cultural, maravillosa ciudad cultural, que tiene un hermoso teatro, tiene hotelería, tiene gran cantidad de grupos que representan a la fundación. Hay una orquesta de tango, hay una orquesta de percusión, hay coros, hay elencos que salen a dar capacitaciones y clases en escuelas primarias y demás, y además tocan en muchísimos lados. Tiene la característica de la fundación es que va a la búsqueda de un altísimo nivel. Tienen alto nivel todos los grupos que se presentan ahí. Tiene varios años, la fundación lleva varios años. Y el grupo de jazz fue armado, su primer concierto lo hizo en 1999. Y bueno, y se mantiene y está siempre, va por las provincias de Río Negro, Choel, todo lo que tenga que ver con la provincia, Neuquén, y ha estado en el Festival de Bolsón de acá en el 2007. Siempre cuando hay un festival de estos niveles, a la fundación se la convoca, ¿sí? Y está dirigida por Luis Cid desde el 2005. Ellos hacen jazz bastante de músicos muy conocidos, de repertorios conocidos, como Charles Mingus, Kate Jarrett, John Scofield. Espero llegar a ver todo esto, porque nunca la pude ver. Y yo llego ese día, es a las 20. Pat Metheny, John Coltrane, así que son del jazz clásico y jazz fusión, pero de los así reconocidos, músicos conocidos. Así que eso va a ser la segunda presentación el día viernes, luego de la banda de vientos. Y como cierre, el primer día va a estar Alejandro Santos, que no sé si todos lo conocen, pero Alejandro Santos, bueno, viene de Buenos Aires, Es un músico, es flautista, multiinstrumentista, que fusiona el jazz con ritmos tradicionales argentinos. Es compositor, se lo obtiene muchos trabajos hechos de chacareras con el jazz. Así que viene toda una onda medio latina. Así que a nuestro amigo que le gusta el jazz latino, el Latin Jazz, esa es su oportunidad. Para Mati, esto viene para Mati. El sábado le voy a recomendar a Mati para que vaya, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es, si les parece, es ir escuchando un temita por día, por cada uno de los que vienen en el día. Así más o menos se van ambientando y van eligiendo qué día van para la plaza. Así que vamos a escuchar algo de Alejandro Santos. Viene a dar unas clínicas. Fíjense en la programación, que la mayoría de las clínicas que va a estar en la Casa Bicentenario y Masterclass, obviamente son dados por músicos de los que vienen o que forman parte de los grupos de ellos, y esos son los que van a dar las capacitaciones. Entonces cierra a las 9:30 de la noche, porque después hay jam session y demás. El viernes cierra con Alejandro Santos Ensemble. El sábado tenemos un día muy particular. Tenemos tres grupos que hasta los nombres son extraños. Yo les voy a contar un poquito, porque esto seguramente, miren, viene un sexteto de Brasil que se llama Sweet Malagueta Sextet. Hacen jazz tradicional y están formados por trombón, clarinete, trompeta, guitarra y contrabajo y batería. Tocaron hace poco en un festival de jazz de Florianópolis. Ni material se encuentra de ellos, como para que tengan una idea. Así que va a ser todo un desafío ir a escucharlos. Yo estoy tratando de buscar a ver qué hacen. No encontré material y poca información además, pero están como, por lo que leí en esas publicaciones de Brasil, de este festival, es como que son los referentes del jazz band tradicional. Están como una referencia en Brasil de eso. Después, a las 9:30 de la noche, viene un saxofonista holandés con su cuarteto, Frido Ter Beck o Vic. No sé la pronunciación, no voy a tener nadie que me corrija hoy, porque ninguno sabe hablar holandés, así que zafo. Ninguno me va a corregir porque no es inglés. Este Frido, les cuento un poco, bastante particular, vos te va a gustar, Martín, esto. Te digo porque el tipo intersecciona el jazz con la música clásica. Es saxofonista, estudió en Holanda y desde el 2015 que vive en la Argentina, en Buenos Aires. Pero, además de haber hecho músicas para películas, y tiene diferentes proyectos, tiene unos proyectos solistas que combina la música electrónica en vivo con una instalación de imágenes. Así que te recomiendo que lo investigues un poquito, porque lo que vi de él, mientras trataba de buscar algo de música y demás, imágenes muy particulares en sus propios videos, ¿sí? Así que el tipo tiene como varios perfiles. Tiene su cuarteto, sigue con proyectos en Europa, viaja a Europa a tocar y participa en varias bandas de Buenos Aires de formatos de big band. Tiene trabajó con varios famosos también en Buenos Aires, ya está desde 2015 acá, pero va y viene, aparentemente tiene como doble. Y además su trabajo este de da talleres, da masterclass, va a estar dando un taller. Tocó con compañías de teatro, en orquestas. Es un tipo, se lo considero como un músico freelance. Y ha participado en muchos, muchos proyectos. Inclusive, en este momento, está en un proyecto de que se llama Música en el Barrio. Un proyecto social. De orquestas infantos juveniles en Buenos Aires. Así que el tipo pinta interesante. Es así, vamos a escuchar algo. Hemos encontrado música de saxofonista, él, de haberlo sabido, lo traíamos unos días. Bueno, nada, está instalado en Buenos Aires y así que ese va a ser todo un desafío escucharlo, ¿no? Me parece bastante interesante. También sus capacitaciones. A las 11, después que lo tenemos a Frido, yo te canto toda la programación del sábado y después les ponemos un par de temitas, así si les parece, de corridito. Hoy vamos a tener más música de jazz. Hoy voy a copar el terreno yo. Sí, sí, sí. A las 11 de la noche viene una banda de jazz colombiana. Se llama Inguna. Y hacen jazz andino colombiano. Todo otro desafío para ir a escuchar el sábado. Por eso digo que Matu para allá va a ser un día de cosas latinas, de cosas muy extrañas. Es un sexteto de Bogotá que trabajan lo mismo que fusionan el jazz con los sonidos tradicionales del lugar. Entonces eso da resultados a veces muy interesantes, porque aparecen cosas a veces del candombe, cosas de tango, en el medio del jazz, y eso es la fusión que venimos hablando desde el primer programa, ¿no? La etapa que terminó el jazz tradicional y empezó a aparecer la fusión. Cuando apareció la fusión, aparecieron cantidades de músicos que entraron en el mercado del jazz a fusionar lo tradicional con lo que iban experimentando, y eso dio otros resultados. Esto fue esta banda, Inguna, fue creada en el 2003. El baterista, que es el creador del proyecto, se llama Luis Forero. Y bueno, hace su investigación de las músicas tradicionales y las va aplicando al jazz tradicional que ellas forman con Inguna. Acá te voy a dejar en tus manos, Martín Técnico, porque yo tengo música de las tres que se presentan el sábado, a que elijas después. Entre lo que tenés ahí a mano, ¿qué querés subir? Puede ser Cristiano, que conté, o la banda Inguna. O sea, ese día tenemos tres bandas, ¿sí? En los tres días tenemos tres bandas. Para, antes de contarles qué tenemos el domingo, un tema de Inguna, el de Colombia. Me parece que está piola para escucharlos, van a estar a las 11 de la noche. El sábado tenemos hasta la 1 de la mañana festival de jazz. Ojalá el clima nos acompañe como hasta ahora, porque va a ser un disfrute. Thank you. por el último día. Seguimos con bandas interesantísimas. Les cuento que yo, que vengo de festivales de jazz, a muchos de ellos no los conocía, así que estoy muy interesada en ir a escucharlos. Lo que sí me encontré, que algunas de estas bandas tienen integrantes que sí conozco, que han estado en algún festival de Cipolletti. Así que, gente, muy buenos músicos. El domingo empieza 7:30 de la tarde. Y se presenta una banda de Buenos Aires que se llama Alunco Quinteto. Alunco quiere decir, en mapuche, reflejo en el agua. ¿Sí? Está integrado por Soco en flauta traversa, Martín Procia en saxos, Mauro Vicino en guitarra, Cristian Ferreira con trabajo y Leonel Torres en batería. En estas luchas que estoy teniendo con internet, los pude escuchar. Tuve la suerte de poder escuchar todo. Tiene, a ver, una fusión entre la improvisación y la composición. No te das cuenta dónde están los límites. Un estilo de estética muy particular, donde aparecen de golpe rasgos, y vuelvo a esto latino, rasgos del tango, pero por momentos están improvisando y por momentos hay una composición concreta. Así que los voy a invitar a que de Alunco escuchemos un tema, porque me gustó mucho lo que escuché. Eso va a ser tempranito, a las 7:30 de la tarde, con helado en la mano, porque va a hacer calor, para escuchar Alunco. No empiecen con la birra tan temprano, les pido por favor, si quieren escuchar. A las 9 viene Gonzalo Vergara Trío. Gonzalo Vergara Trío, que es de Buenos Aires, hace muchos años que está en Estados Unidos. Está instalado en Los Ángeles hace 16 años, es guitarrista, es blusero, pero tiene como varias vetas en su carrera, ha hecho discos medio rockeros, de guitarra acústica, y viene con un formato de gypsy jazz. El que no sabe lo que es el gypsy jazz, es el jazz de la década de los 30, es el que hacía el grupo de Aranda Gypsy Jazz, la década de los 30, la composición de la década de los 30. Así que él se va a estar presentando a las 9 de la noche, antes del cierre, que el cierre va a ser el domingo a las 10:30 con el señor Jorge López Ruiz. Y acá vamos a historia. Jorge López Ruiz, en realidad, le van a hacer el homenaje. Lleva 60 años en la música. Nació en 1935, es un músico argentino, contrabajista y compositor. Tiene muchos arreglos, ha trabajado con muchos músicos argentinos de otro perfil, ¿sí? Ha sido arreglador y compositor de Sandro, de Leonardo Fabio, de Piero, o sea, viene de otro perfil, ¿sí? Es una persona mayor, por supuesto, viene con un cuarteto y va a haber un homenaje y después va a tocar su cuarteto. López Ruiz tiene una característica, tiene dos obras, que eso es lo que vamos a escuchar, que fueron prohibidas en el proceso. Una fue El Grito, esto fue en el 67, y Bronca Buenos Aires, que es un álbum completo en el 70, que ambas las prohibió el de la dictadura militar. Tipo estuvo ahí lidiando en el proceso, un mano a mano con la música, que me parece interesante escuchar eso, que seguramente la mayoría de nosotros no lo conocemos, ¿sí? Porque son músicas que no han después trascendido. Así que este hombre viene a festejar sus 60 años y ha tocado con grandes músicos del jazz tradicional como Ella Fitzgerald o Nat King Cole. Así que el que tiene añitos como yo sabe de quién estoy hablando. No es ningún nene de pecho. Ha tocado en Buenos Aires con Baby López Furs, que yo tenía la oportunidad de escucharlos cuando tocaba en el Teatro San Martín. O sea, con músicos del jazz clásico de trayectoria, ¿sí? Tipo, si cumple 60 años de la música, imagínense que tiene sus años. Y fue, entre otros, su cuarteto, premiado por la Fundación Conex como uno de los 5 mejores conjuntos de jazz de la década. Así que ese placer de cuarteto lo vamos a tener como cierre en el festival de este año, en el que está él como contrabajista, Jorge Cutelo en flauta, saxo y canto, Tomás Fraga, que tuve el placer de escucharlo, que toca guitarra, que es un chico muy joven y muy buen músico, y Germán Boco en batería. Con eso va a cerrar el festival y vamos a cerrar nosotros con el tema de una parte, porque son como diferentes movimientos, es como una ópera de Jorge López Ruiz que se llama El Grito. Con esto hoy cerramos, nos vemos en el festival y espero lo disfruten una vez que tenemos festival. Hay que hacerlo. Así hay que hacerlo más seguido. Lo vamos a pedir acá a los organizadores que se mantengan en todos los años. Con este temita cerramos el ciclo y nos vemos en la próxima.